entero. Comenzaste cumpliendo todos sus deseos. Continuaste venerando a su Dios. Cambiaste todo por malos hábitos. Les molesta, te tienen cerca, pero créeme.